Sección 12 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Capítulo 10. Régimen administrativo e instrucción pública. La jurisdicción de la audiencia no se extendió desde el principio a todo el territorio asignado a su autoridad, pues hubo comarcas que no fue posible sojuzgar sino parcialmente, después de mucho tiempo y a costa de sacrificios enormes. El Petén pertenece a ese número y obtúvose en gran parte la conquista de aquellos indios en marzo de 1697, merced a los esfuerzos de don Martín de Ursúa, gobernador de Yucatán, a quien el rey comisionó para realizarla de acuerdo con la audiencia de Guatemala, a la que estuvo siempre sometido aquel territorio. Antes de conseguir definitivamente el señor Ursúa el objeto indicado, habían ido al Petén fuerzas enviadas desde la misma ciudad de Guatemala, las que experimentaron sufrimientos de todo género sin alcanzar el fruto apetecido. La Talamanca, poblada también de indios rebeldes, no fue sometida sino hasta fines del siglo XVII, con el auxilio de frailes misioneros. Pero el gobernador de Costa Rica, don Rodrigo Arias Maldonado, había ya contribuido a tan laudable fin, invirtiendo considerables fondos de su propio caudal en la reducción de aquellos díscolos aborígenes. Los monarcas ordenaron que esas conquistas se hiciesen por medios pacíficos, encomendándolas a individuos de órdenes religiosas, pero la del Petén no se realizó sino a favor de las armas. En cuanto a la Taguzcalpa y la Tologalpa, situadas en el territorio comprendido, según el historiador Juarros, en las costas del Mar del Norte, desde el río Aguán hasta el de San Juan, y habitadas por indios bárbaros, nunca se las pudo dominar por completo. No pocas penalidades padecieron los frailes encargados de catequizar y reducir a la vida civil a esos aborígenes y a los zambos que con ellos vivían. Así es que no puede decirse que la acción de las autoridades del Reino de Guatemala se sintiera incondicionalmente en todo el país, pues siempre hubo tribus que la repugnaban, como las de que se acaba de hablar, la de los guatusos y la de los lacandones. Una de las provincias más importantes, por la extensión territorial y por la riqueza de las minas de oro y plata, era la de Honduras. Hallábase a cargo de un gobernador, de quien dependían los tenientes que ejercían el mando en los partidos de Olancho el Viejo, Lloro y Sulaco, Tencoa, Olanchito, San Pedro Sula, Gracias, Trujillo y Omoa. El sueldo de los gobernadores ascendía a 3,000 pesos anuales, aunque el coronel don Juan de Vera, que gobernó en Honduras en 1747, tuvo 6,000. Los tenientes de los partidos eran nombrados por el gobernador, Trujillo y Omoa estaban regidos, en lo que a las aduanas concierne, por empleados que nombraba el gobierno de Guatemala, del cual dependían directamente sin intervención del gobernador de Comayagua. Tegucigalpa fue una circunscripción sometida a un alcalde mayor y abrazaba también la villa de la Choluteca y otras muchas poblaciones. Manejábase independientemente del gobierno de Honduras aquel funcionario, entendiéndose por el superior gobierno de Guatemala en el ejercicio de su empleo. Sin embargo, no duró hasta el fin del régimen colonial ese modo de ser. En 1788 fue incorporada Tegucigalpa a la jurisdicción de Honduras y solo 24 años después, es decir, en 1812, se restableció esa alcaldía mayor, tan útil para el fomento de los intereses que estaba llamada a proteger, aunque el restablecimiento definitivo no se hizo sino el 4 de junio de 1817, fecha en que quedó Tegucigalpa libre del poder del intendente de Comayagua. Nicaragua era también provincia regida por un gobernador residente en la ciudad de León, y además de los varios partidos que allí había a cargo de los llamados tenientes, contábanse otros en que funcionaban corregidor, como el de Subteaba y el del Realejo. Era Costa Rica otra de las provincias administradas por un gobernador que residía en la ciudad de Cartago. Había tenientes en los partidos de Villavieja, Villanueva, Esparza, Valle de Matina y territorios de Ujarrás y de los Tres Ríos. El partido de Nicoya, hoy provincia de Guanacaste, fue por algún tiempo una alcaldía mayor independiente del gobierno de Nicaragua y del de Costa Rica. También estuvo sometido a este último en virtud de Real Orden que lo dispuso así, 1750, y que suprimió la dicha alcaldía mayor. Aparece ya esta restablecida en 1797, formando parte de la Intendencia de Nicaragua. y en 1812 ordenaron las Cortes de Cádiz que el partido de Nicoya se agregase a Costa Rica para lo referente a la elección de diputados a las mismas Cortes y para la de individuos de la Diputación Provincial. Este último cuerpo se instaló en octubre de 1813 en la ciudad de León con delegados de Costa Rica y Nicaragua. La provincia de San Salvador estuvo siempre a cargo de un alcalde mayor que vivía en la ciudad del mismo nombre. En la división administrativa estaban los partidos de Santa Ana, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, San Miguel y otros, pero no Sonsonate, que fue un corregimiento que dependía del capitán general de Guatemala, sin que en él pudiera intervenir el alcalde mayor de San Salvador. Ahuachapán e Izalco formaban parte de la jurisdicción de Sonsonate. En la provincia de Guatemala tenía su asiento la Real Audiencia Pretorial, cuyo presidente era el funcionario que ejercía además los cargos de capitán general y gobernador de todo el país. Dividíase esa provincia en muchos partidos, tales como el de Quetzaltenango, al que estaba anexo San Marcos, Suchitepeques o Suchiltepeques, Totonicapán, Sololá, Verapaz, Chiquimula, Escuintla y otros. En algunos de ellos ejercía el gobierno un alcalde mayor y en otros un corregidor. Quetzaltenango, por ejemplo, fue corregimiento y Sololá, alcaldía mayor. Resta tan solo hablar de la provincia de Chiapa, la más occidental del país. Administrábala un alcalde mayor que vivía en Ciudad Real y estaba dividida en varios partidos, que eran los de Ciudad Real, Tuxtla y Soconusco. En el de Tuxtla hubo una alcaldía mayor desde 1764 hasta 1790. Tal fue el régimen que prevaleció en el antiguo Reino de Guatemala hasta el año 1788, en que se dio el nombre de intendentes a los funcionarios que gobernaban en cada una de las provincias, convertidas también estas entonces en intendencias. Los intendentes tuvieron por la ley jurisdicción amplia y grandes facultades en los ramos de justicia, policía, hacienda y guerra. Semejante transformación hizo que desapareciesen los tenientes de los partidos, reemplazándoles los subdelegados. Por la ordenanza de 1786, expedida por el rey don Carlos III, se operó esa reforma, la que se extendía a muchos puntos de interés, entre otros a la supresión del pago de derechos respecto de la lana burda y fina, del cáñamo y del lino, artículos que comenzaron ya a remitirse a España sin gravamen en la exportación. Merced al espíritu de progreso de las Cortes de Cádiz, se ensanchó la vida municipal, creándose ayuntamientos en muchos pueblos, pues esas corporaciones, al menos las llamadas de españoles o blancos, solo existieron antes en la ciudad de Guatemala, en la de San Salvador, San Miguel, San Vicente, Sonsonate, Comayagua, Tegucigalpa, Trujillo, Gracias, León, Granada, Cartago, Ciudad Real y otros centros formados en gran parte de gente española y ladina. En los pueblos de aborígenes de algún vecindario hubo cabildos compuestos de alcaldes y regidores, anualmente renovados con los caciques y principales, con arreglo a la ordenanza dada sobre este punto por el licenciado López Serrato, segundo presidente de la Audiencia de este país. A fines de 1820 dirigió el capitán general señor Urrutia una nota circular a los jueces territoriales, previniéndoles que cumpliesen sin demora con la ley de 1812 relativa a la organización de ayuntamientos, por no existir aún esas corporaciones en todos los pueblos en que debían funcionar. La providencia del señor Urrutia aparece en el expediente número 4054, legajo número 56, del antiguo Archivo Colonial de Guatemala. En aquel tiempo iba ya estableciéndose en estas provincias el cuerpo denominado Diputación Provincial, que cuidaba de importantes intereses, interviniendo además en la formación de municipalidades, y fue un testimonio del adelanto que en materia de libertades públicas comenzaban a conquistar en América las provincias españolas bajo el influjo del moderno espíritu que en España se hacía sentir, pues de allá emanaron transformaciones tan necesarias. En el período del gobierno español en estos países, los ayuntamientos tenían muchas facultades y estaban organizados de un modo que hoy parecerá bastante extraño a los que ignoran muchas de las particularidades de aquella época. Las alcaldías se otorgaban a sujetos nombrados anualmente por elección, pero los cargos de regidores, de los que hubo sencillos y dobles, según la clasificación usada por costumbre y aún por la ley, no podían concederse sino a los que los compraban en público remate. Y el mejor postor, a quien se daba la preferencia, manteníase en el puesto hasta su muerte. Era esa una posición muy apetecida y se la disputaban los individuos acaudalados, no por el lucro que nunca lo hubo en los llamados regimientos, sino por la honra que proporcionaban. Entre las más importantes obligaciones asignadas por la ley a los agentes de la administración pública, desde el capitán general y magistrados de la audiencia hasta los alcaldes municipales, se encontraba la protección que debía impartirse a los aborígenes. Multitud de cédulas se dieron por el monarca para que los naturales fueran bien tratados y civilizados, y la del 10 de febrero de 1716 prohibía a los gobernadores de las provincias, corregidores, alcaldes mayores y tenientes de los partidos hacer negocios con ellos. La cédula que acaba de mencionarse fue expedida por la falta de cumplimiento de lo antes ordenado, pues el mal iba agravándose. Y como los que infringían la disposición eran perjuros, pues faltaban al juramento que al entrar en el ejercicio de sus cargos tenían que prestar, se ordenó por el rey que se instruyesen causas por perjurio a los que en ese concepto delinquiesen, para que se les castigara con todo el rigor establecido por derecho. Semejantes precauciones contribuían sin duda a favorecer a los aborígenes, aunque no siempre se observaba incondicionalmente lo prescrito sobre el particular. Quedábales no obstante a los agraviados el recurso de queja, y si se registran los antiguos archivos, se advertirá cómo aquellos acudían a menudo a la autoridad superior para exponerles sus padecimientos e implorar el correctivo necesario. Pueden de ello ofrecerse algunos casos detallados en viejos expedientes de la colonia. Los indios de Izalco, Ataco y Ahuachapán del corregimiento de Sonsonate sufrían en 1699 vejaciones que les eran impuestas por los respectivos párrocos. Elevaron aquellos su queja hasta el soberano, enviando al efecto a Madrid un bien razonado escrito, y el rey reprendió en cédula de agosto de 1700 a los presbíteros delincuentes, que eran don Juan de Urbina y don Antonio Barahona, calificándolos de impíos y temerarios por su conducta para con aquellos feligreses, y recomendó que el obispo de la diócesis suspendiese o removiese los dichos curas después de investigar la responsabilidad que les resultara. En septiembre de 1773 acudieron el capitán general de Guatemala, varios aborígenes del pueblo de San Bartolomé Jocotenango, del partido de Sololá, quejándose de que el alcalde Mateo Montesinos, indígena también, los tenía injustamente en la cárcel y los había hecho azotar de un modo cruel, sin que el alcalde mayor de aquella circunscripción, a quien habían comunicado sus sufrimientos, les administrase justicia. Pasóse el escrito al fiscal, instruyóse expediente y se resolvió el negocio con arreglo a derecho. Los indígenas de Chinacla, Puringla y otros pueblos de la jurisdicción de Comayagua dirigieron en 1784 un escrito al capitán general de Guatemala con el objeto de exponer que el rico propietario don Antonio Morejón los compelía a trabajar en la industria del añil que ejercitaba en sus haciendas y que éstas se encontraban a más de 10 leguas de distancia de los pueblos de los quejosos. Añadían estos que el ocuparlos en tales tareas y el llevarlos tan lejos de sus moradas estaba expresamente prohibido por la ley. Pidió informe el capitán general al gobernador de la provincia, coronel don Juan Nepomuceno de Quesada, y ese funcionario, acompañado del asesor don Francisco de Aguirre, instruyó una averiguación minuciosa, llamando a Comayagua a los mismos indios y a sus alcaldes, y haciendo comparecer además al vecino contra quien se había presentado la queja. De las declaraciones resultó que no se les ocupaba en el beneficio del añil, pero como era positivo que las fincas distaban más de 10 leguas de los pueblos, recogiéronse al señor Morejón los despachos en que se le concedía el goce de repartimiento de indios. Nota. Lo que se relaciona con lo acaecido en Sololá consta en el expediente número 4072, legajo número 56 del Archivo Colonial, y lo que concierne a Morejón de Honduras está detallado en el expediente número 505, legajo número 75. La queja de los indios de Izalco, Ataco y Ahuachapán se encuentra en el volumen respectivo de la colección de cédulas de la Audiencia de Guatemala. Fin de nota. La infeliz raza sojuzgada encontró desde el principio caluroso apoyo en los individuos de órdenes religiosas que con los conquistadores venían y que trabajaban por evitar o disminuir los abusos a que muchos de los últimos eran tan propensos. Fray Bartolomé de las Casas, antes citado en este libro como favorecedor de los naturales, pertenece en primer lugar al número de los que en la conquista, y aún después de alcanzada esta, representaron el elemento evangélico y civilizador. El señor Marroquín, cura párroco de la ciudad de Guatemala, cuando ésta tenía su asiento en Almolonga y primer obispo después, fue otro de los más notables protectores de los indígenas, para quienes estableció en 1532 y costeó con fondos de su peculio la primera escuela que en la ciudad capital hubo y en la que el mismo virtuoso prelado enseñaba a leer a los niños y niñas de la raza sometida ya al dominio de Castilla. Digan cuanto quieran los adversarios de la verdad histórica, hay que hacer constar que no faltaron en estos países establecimientos de educación e instrucción para blancos e indios, por limitado que fuese, como en efecto lo era, el programa que en las escuelas dominó. Dispuso el monarca en cédula de 1686 aumentar esos centros y conferir las preceptorias, los sacristanes, en las poblaciones en que se careciese de individuos aptos para servirlas. Sistema que hoy nos parece con justicia absurdo, pero que en aquella época, dado el criterio entonces admitido, era el que se consideraba más útil y conveniente, y no solo en España, sino en otros pueblos europeos, se confiaban los cargos de maestros a los sacristanes. Con fondos de las cajas de la comunidad, eran generalmente pagados los que dirigían las escuelas de indios, como lo deja advertir de un modo claro el expediente que en 1788 formó el alcalde mayor de Sololá, coronel don Juan Oliver, y en el que se dice que en Santa Lucía, Panajachel y otras poblaciones de aquel partido estaban entabladas las casas de educación pública para los aborígenes. Multiplicáronse poco a poco, aunque dejando mucho por desear en lo que hace al programa y a la aptitud de los preceptores. Y en 1818 se promulgaron en la ciudad de Guatemala, en la de Comayagua y en las otras capitales de las demás provincias, las reales cédulas que prevenían que en todos los pueblos de indios de algún vecindario se establecieran esas casas de instrucción. Baste en prueba de ello apuntar que en octubre del dicho año, 1818, solicitaron el alcalde y vecinos de Santiago de la Iguala, del Partido de Gracias de Honduras, que se les permitiese destinar de la caja de comunidad la suma de 500 pesos para cumplir por su parte con lo ordenado en aquella ley. Nota. Expediente número 2187, legajo número 100, archivo colonial. Fin de nota. Continuando con lo que a la instrucción pública en general concierne, debe saberse que el latín era muy cultivado en este país entre los que seguían una carrera literaria como lengua sabia que aún hoy se estudia en los pueblos europeos. La primera cátedra de latinidad que aquí existió fue establecida por el citado padre señor Marroquín en 1538 en la ciudad capital. El Colegio de Santo Tomás, fundado después en la ciudad de Guatemala y en el que se enseñaba la filosofía según el sistema escolástico, se convirtió en universidad pontificia en 1681. Un año antes comenzó a funcionar en León de Nicaragua el Colegio Tridentino y en 1737 en Comayagua una cátedra para los estudiantes de filosofía. La universidad nicaragüense que en León hubo y que no poca fama adquirió en estos países data solamente de 1812. Antes de ese año era el Colegio de San Ramón el que allí había. En lo que la provincia de Chiapas se refiere, hay que hacer notar que en Real Cédula expedida en Madrid el 13 de noviembre de 1717, se dice que en ese tiempo llevaba más de 30 años de establecido en Ciudad Real, con permiso del monarca, un colegio que dirigían los padres jesuitas y en el que se educaban muchos jóvenes. Para ayudar al sostén de ese establecimiento, hizo un cuantioso legado en 1670 la viuda de don Andrés Pérez de Aranda, vecina de Ciudad Real. También en la capital del Reino de Guatemala funcionaba un colegio de padres jesuitas. Ese establecimiento y el de Chiapa dejaron de ser dirigidos por los citados padres cuando en 1767 se expulsó a estos de los dominios españoles. Las profesiones de abogado, médico y eclesiástico eran las más comúnmente abrazadas, aunque no faltó uno u otro ingeniero formado en el país. Para la primera de esas carreras se estableció en junio de 1810 el ilustre Colegio de Abogados, por iniciativa del oidor señor Serrano Polo, y los que a los estudios jurídicos se consagraban tenían que cursar el derecho romano antes de versarse en los códigos patrios, por ser aquel la fuente de que estos proceden. El fuero juzgó, las siete partidas, el fuero real, la nueva recopilación y otras compilaciones ofrecían ancho campo a las tareas de los que querían obtener el honroso título de letrado. No contaban la medicina y la cirugía con grandes elementos, pero no carecieron de protección oficial, y en antiguos papeles se ve que en 1766 ya había un protomédico, que lo era el licenciado don Cristóbal Hincapié Meléndez, que en ese año solicitó el sueldo de 500 pesos anuales que estaba asignado al profesor que escribía la historia natural. El señor Hincapié llevaba en 1766 más de 40 años de servicios como protomédico. En 1793 se dio la Real Cédula para organizar en Guatemala el Tribunal del Protomedicato, a semejanza del mandado crear algún tiempo antes en la ciudad de Caracas, con arreglo a las leyes contenidas en el título sexto, libro quinto, de la nueva recopilación, y en virtud de lo determinado sobre el particular, se concedió el título de primer protomédico o jefe del centro así constituido al sabio doctor don José Flores. Era prohibido por las leyes que ejerciesen la medicina y la cirugía los sujetos que no contaban con título profesional obtenido al efecto. Mas como no siempre se observara lo prevenido sobre este punto, reiteró la prohibición por medio de bando en 1732 el capitán general de Guatemala, y en esa providencia se conminó a los contraventores con un mes de cárcel, 50 pesos de multa y un año de confinamiento a un punto que distara 20 leguas del lugar en que delinquiesen. Prevínose en tal virtud a los boticarios que no preparasen recetas sin firma de profesor autorizado, y en cuanto a las medicinas que en las boticas se expedían, ya desde 1711 estaba nuevamente dispuesto que el protomedicato cuidara de examinarlas para que siempre fuesen de buena calidad. Había escasez de médicos y se concedía a veces a los curanderos hábiles la facultad de asistir a los enfermos. En 1670 otorgó el capitán general señor Álvarez Alfonso a Diego de la Cruz Castellanos, indio de Santa Inés Petapa, el correspondiente permiso para curar fracturas. Respecto de individuos prácticos en farmacia, hacíanse también concesiones cuando el bien público lo reclamaba. Nota: todas estas noticias, es decir, las encerradas en el número 19 de este capítulo, así como muchas de las que se refieren a la división administrativa, a los oficios vendibles y a otros puntos, se dan hoy a luz por primera vez. Fin de nota. Fin de sección 12.